A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas tardes, estimados auditores, acompañándolos nuevamente en este caluroso verano porteño con los nuevos exponentes del tango. Hoy vamos a recordar un importante pianista de tango que nació y falleció en un mes de febrero. Nos estamos refiriendo a Osvaldo Berlingeri, que nos dejara un día 8 de febrero de 2015. Luego de una brillante trayectoria en diversas orquestas de tango de su patria argentina. Berlingeri había nacido en la localidad de Aedo, provincia de Buenos Aires, un día 20 de febrero de 1928. Lo vamos a recordar en un disco de 1985, al frente de su agrupación orquestal. Elegimos este disco por su buen arreglo y por temas que Berlingeri casi son desconocidos. Son de su creación, naturalmente, tangos que luego no fueron grabados por su autor ni otras orquestas. Comenzamos con un tango conocido de Luis Alberto Fernández, pianista uruguayo, El Pollo Ricardo. El nombre de este tango, El Pollo Ricardo, se lo dedicó el pianista Fernández a un muchacho bailarín uruguayo, asiduo al cabaret donde actuaba el pianista. Su nombre era Ricardo Scandroglio y llamado como apodo El Pollo. Ahora, un tema de la creación del propio Berlingeri muy poco conocido y que nunca lo volvió a grabar. Pesadilla extraña. Thank you. Para este disco actuaron junto a Osvaldo Berlingeri, Fernando Suárez Paz, el último gran violinista de Piazzolla, el Squalo, un vigente músico en la actualidad. Lisandro Adrover en el bandoneón, de plena actualidad hoy en día. Arturo Schneider en la flauta traversa, músico, recordemos, con varias actuaciones junto a Piazzolla. El siguiente es un tema justamente de Astor Piazzolla por esta agrupación, Adiós Nonino. Thank you. Berlingeri hizo arreglos para las más importantes orquestas de los años 40 en adelante, hasta poco antes de su muerte. Importante etapa junto a Aníbal Troilo, donde la orquesta de Pichuco aparece con modernos giros pianísticos. Luego, en su etapa de solista, una importante trayectoria junto al bandoneonista Ernesto Baffa. De esta etapa, Baffa Berlingeri, en el acompañamiento de una de las mejores voces del tango, maestro del fraseo, en el cual se inspiraron voces como la de Florian Ruiz y Roberto Goyeneche. Nos referimos a Roberto Rufino. Aquí nos canta este gran tango de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo, con el temperamento y la emotividad justa para el tema, Rubí. Ven, no te vayas, que apuro de ir saliendo. Aquel ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Oh, ya te he devuelto tus cartas, tu retrato. Charlemos otro rato que pronto ya te irá. Ya nada tuyo me queda al separarnos. Es cruel la despedida y triste el distanciarnos hoy. Ven, no lloremos que las lágrimas conmueven y nada debe detener tu decisión. Rubí, acuérdate de mí. No imploro tu perdón, mas de tu corazón no me arrojes, Rubí. ¿A dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche con su frío y con su lluvia pondrá su broche sobre mi corazón. Vas a dejarme, sin duda sufriremos. Con nuestros sinsabores por senda parte iremos. Oh, no has de olvidarme por más que no te vea yo. Yo viviré en tu idea y tú en mi corazón. Ven, que la lluvia afuera no ha cesado, la noche es cruel y fría, no salgas de mi lado, amor. Borremos todo, amada mía, que esta escena tan solo ha sido un episodio sin valor. Rubí, acuérdate de mí. No imploro tu perdón, mas de tu corazón no me arrojes, Rubí. ¿A dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Ay, Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche con su frío y con su lluvia pondrá su broche sobre mi corazón. Volvemos con este disco poco conocido de Osvaldo Berlingeri y otra de sus grabaciones, sus creaciones también, como dijimos anteriormente, poco conocidas. Acá este tango, Romántica Ciudad. Thank you. La siguiente pista trae este tango del bandoneonista Domingo Serafín Federico y Homero Expósito en la letra. Acá tan solo instrumental, Yuyo Verde. Cerramos este encuentro con este casi desconocido disco del pianista Osvaldo Berlingeri, cuando nos hace oír este tango del bandoneonista Pedro Mafia, Taconeando. Por este domingo es todo, mis amigos. En 7 días más, si Dios quiere, nos estaremos encontrando con un nuevo neotango, conociendo a los músicos que hoy son presencia actual en el tango. Agradeciendo, como es costumbre, el haber contado con su audiencia este programa. Quédese en nuestra sintonía, ya viene el ritmo sincopado del jazz. Muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.